Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hay que ver qué rápido va esto. El Elche acaba de eliminar al Tenerife y sin tiempo para disfrutarlo hay que pensar en Cartagena, y sin tiempo para disfrutarlo hay que pensar en el Jerez. En el Jerez, sí, el próximo rival del Elche en la Copa del Rey. Elche-Jerez es el partido que se va a disputar en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey la semana que viene, miércoles, y efectivamente en el Martínez Valero, porque la bolita del Elche ha salido la primera. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más. Aquí estamos en directo en este jueves 2 de septiembre de 2010, hasta las 2, para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que no es poca. Vaya partidazo el que ayer pudimos ver y muchos escuchar a través de Radio Express Cope Elche en el 101.4 y también de Express.es, porque el Elche realmente hizo un muy buen partido. No quiero ahorrarme ningún adjetivo, pero tampoco quiero ilusionar demasiado. Vamos a ver si podemos ceñirnos a la realidad objetiva para, insisto, ni endulzar demasiado la victoria, porque no es bueno, estamos todavía en el arranque de competición, pero tampoco para escatimar adjetivos que los merece el equipo. El Elche ayer ganó por 4-1 al Tenerife. ¿Por qué ganó por 4-1? Por muchos motivos. Uno, porque en las primeras dos que tuvo se puso por delante en el marcador. Dos, porque eso no sucede por casualidad. Cuando eso sucede es porque hay un equipo que ha salido muy enchufado, y el Elche salió muy enchufado. Tres, porque este Elche ahora mismo, después de la victoria frente al Recre, está contagiado de optimismo. Exactamente todo lo contrario que sucedió en el arranque del año pasado. Y como el fútbol es un estado de ánimo, pues ahora mismo el ánimo de la plantilla es extraordinario, como el de los aficionados, que hasta hace poco tenían unas dudas tremendas, con toda la razón del mundo, porque es una plantilla prácticamente nueva. Pero los jugadores eran los que tenían que hablar sobre el campo y convencer a los más escépticos, que eran bastantes más que menos, y ya en la liga demostraron que saben a qué juegan, en un partido muy práctico, poco estético. Pero es que ayer, con 8 jugadores que no fueron titulares en la liga, el Elche fue pragmático, pero también estético. La verdad es que hubo goles como el tercero para quitarse el sombrero. Cierto, esta noche en el Tiempo de Deportes, en Teleelche, en Telenit, podrán ver el resumen del partido con todos los goles que ayer pudimos ver. Es decir, el Elche sabe a lo que juega, a pesar de tener muchos jugadores nuevos, a pesar de ayer poner un equipo que no se parecía prácticamente nada al que comenzó la liga. Lo que nos demuestra también que, salvo que lo de ayer fue un espejismo, hay fondo de armario. Es decir, es una plantilla amplia, o mejor dicho, todas las plantillas son amplias porque todas tienen 23, 24 futbolistas, pero hay plantillas cortas. O sea, que tienes el 11 titular y pocos recambios más. Aquí parece, por lo visto, sobre todo ayer, porque ayer vimos a muchos jugadores que no fueron titulares en el primer partido de liga, que va a poder haber alternativas, que hay alternativas. Y eso que no estuvo Godipos, no estuvieron Ángel, David Sánchez, y muchos jugadores que no jugaron ni un solo día. Primer arranque, o para ser más exactos, primer 11 de la Copa. Solo repitieron una columna vertebral formada por Samuel, Guacaso y Generero. El resto, Jaime en portería, Cheita con Samuel, Carpi y Ripa los laterales, Asiari y Guacaso por el centro, medias puntas para Quero por la izquierda, por el centro Generero, perdón, por la derecha Palanca, y arriba Jesús Pereira. Y Jesús Pereira, pues que en un partido, desde luego, ha cogido, yo diría que de golpe, ha extraído todo el cariño de la afición blanquiverde. El año pasado había muchas expectativas puestas en él, por unas cosas u otras, entre ellas falta de confianza del técnico, operación de apendicitis, pues no tuvo muchas oportunidades, aunque en la recta final jugó poco, mejor dicho, lo poco que jugó fue al final y marcó 5 goles. Es decir, ahí hay delante. Si además está físicamente bien, si además está comprometido, a pesar de que su reloj biológico juventudes. Va hacia adelante, cada vez más mayor, como todos, Pereira va a marcar goles. Y ayer lo demostró. A los 3 minutos, gol de Pereira de cabeza. Un centro entre la derecha de Ripa y gol de Pereira. Fantástico. A los 11, un gran guacaso cada vez más grande en un centro desde la derecha de nuevo. Pereira asiste de cabeza y guacaso marca su primer gol en competición oficial cuando cumple su tercera temporada con el Elche. Yo solo le recuerdo otro y fue en Torrellano este mes de agosto en el partido de pretemporada. El guacaso ya hasta marca. El jugador no tardará en jugar en primera división. 2-0. El Elche bien plantado, serio, con oficio, agresivo. Pero claro, siempre hay que temer a Nino. Y de pecho marcó un lanzamiento de falta de Julio Álvarez a los 23 minutos y mete al Tenerife en el palo. El Elche sabe a lo que juega. Y aunque no es un equipo dominador, el Tenerife tiene mejor centro del campo y toca mejor el medio campo hacia adelante, pero el equipo visitante es agresivo, muerde, se deja las pelotas y en varios contragolpes, sobre todo uno de Generelo, a punto está de sentenciar. Termina la primera parte con el 2-1, comienza la segunda espectacular. A los 36 segundos, Pereira a punto estuvo de marcar, la salva Sergio Aragoneses. El Tenerife tiene dos consecutivas, una de Julio Álvarez con una parada excepcional de Jaime, que creo que bien por Bordalás por confiar en él, porque hay que tener a Jaime metido en la pomada, y bien por Jaime por demostrar que se puede confiar. Magnífica intervención, porque si el Tenerife hubiera empatado, el partido cambia radicalmente. Otra de Nino, arregló enseguido, a continuación, y a partir de ahí, Bordalás, que ve que el Elche tiene algún problema, sobre todo por su banda izquierda, para tapar a Iriome, cambia el sistema. Sorprende a todos, mete a dos delanteros, mete a Linares, pasa a Guacaso a la izquierda para echarle una mano a Ripa, y el Elche se desmenea. Llega el golazo de la noche, Guacaso desde el centro, ve el desmarque por la izquierda de Carpio, que es lateral derecho, se cruza todo el campo en diagonal, llega a línea de fondo, pone de lujo y Linares de escándalo, de cabeza y en plancha, marca un gol soberbio. De Linares era 3-1 y en pleno festival blanquiverde de control del partido, y con el Tenerife ya a partir de ahí, eso sí, muy tocado, pues marca Pereira en otra asistencia de Linares a quemarropa en 4. Puede llegar un quinto con un balón al travesaño de palanca, un lanzamiento de falta que sorprendió a los aragoneses, y la verdad es que bueno, pues el Elche ya llegó a plazo, y yo creo que no quiso hacer más sangre porque además el Tenerife en los últimos minutos se quedó con un punto. Pues sin duda creo que la clasificación es brillante, la imagen importante, no saquemos los pies del tiesto que solo se ha pasado una eliminatoria de Copa del Rey, y casi es el mejor sería que la victoria de ayer fuera en liga y fueran puntos, pero bueno, no vamos a hacerle ascos a la Copa. Y el Elche piensa ya en el Cartagena, que ayer fue apeado de la Copa del Rey, perdió en su casa frente al Rayo Vallecano por 1-3, y la semana que viene, el miércoles, presumiblemente a las 9 de la noche, también en el Martínez Valero, de hecho está teniendo suerte en la Copa del Rey, recibe al Jerez, también a partido 1. Si pasa esta eliminatoria, ya en la siguiente, en la cuarta, se encontraría con un Primera División, aunque no serían los gordos, los europeos, Real Madrid, Barça, Valencia, Sevilla y compañía, se enfrentarían a los supervivientes de segunda y el resto de primeras, pues al resto de segunda, porque ahora quedan 11 segundas y van a entrar la mitad la próxima semana, que dura por la noche. Así que, pues, chapó, también muy importante que hombres como Pereira hayan visto gol, haya jugado 90 minutos, Linares también haya marcado, eso da mucha confianza a los hombres que viven del gol. O acaso es un hombre que está creciendo impresionante, es el pulmón, el corazón, los riñones de este Elche, ya lo decíamos, desde que hasta ha eclipsado a José Luis Ansari, pero es normal. Es normal porque obviamente Ansari ya pues va para abajo, y lo digo con todo el cariño, ya son 31 años, y aún así sigue siendo un hombre muy importante, y o acaso va como un año para arriba, en 20. O sea que es normal. Pero lo bueno es que ayer jugaron 8 jugadores que no lo hicieron en la liga y el nivel fue alto. Esto no quiere decir que vayas a Cartagena y te metan 3, claro que puede pasar, pero de momento las sensaciones son francamente buenas, mejores de lo previsto, teniendo en cuenta la profunda remodelación del equipo. De todas formas, digo lo mismo. Hablo del partido de ayer y del de Liga. Solo de dos partidos. El verdadero análisis habrá que hacerlo cuando lleguemos un par de meses de competición. Cuando ya tenemos un equipo más rodado y, sobre todo, a un 11 mucho más rodado. Pero las sensaciones que transmite el equipo, sin duda, son fantásticas. De todas formas, ojo, el Tenerife lleva 8 goles en 2 partidos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No solo el Elche le metió 4, el Girona también se los hizo. Con lo que el cuadro de Gonzalo Azconada tiene un evidente problema de defensa. Pues el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, muy suave de regeneración. Mañana, pues también muy suave, porque es el último y viajan a Cartagena para el partido del sábado a las 6. Recuerden, desde las 5 y media, aquí en Sintonía Radio Express Cope Elche, para contarles, también el equipo Express, todo lo que sucederá en ese segundo partido de Liga. Si una noche, cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: ¡al sofá! ¡Que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalest, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Altavix. Teléfono 966-612-965. Señor López, ha vuelto usted a sacar un cero suspendido. Está usted suspendidísimo. Aquel cero el martes que tanto septiembre te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros y toda la gama SEAT al 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. SEAT Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues si ayer con la emoción del partido pues no pudieron escuchar algunas de las voces de los protagonistas o lo quieren volver a escuchar, vamos a rescatar lo más granado de las entrevistas que ayer hacíamos, a los entrenadores, al presidente, a los goleadores, en fin, vamos a ver si podemos rescatar algunas de las frases más interesantes. En rueda de prensa, el técnico del Elche Bordalás se sentía lógicamente muy satisfecho, aunque buen criterio no quería lanzar mucho menos las campanas al vuelo porque esto acaba de comenzar. Estamos, yo creo que muy contentos, satisfechos, porque el equipo, como bien dices, ha hecho un gran encuentro. Yo creo que ha sido dominador de los juegos de gran parte del partido. Solo hemos tenido problemas después de encajar el gol del Tenerife. Y han sido unos minutos donde el equipo pues ha estado algo nervioso, impreciso, ellos se vinieron arriba, tuvieron sus mejores momentos, pero bueno, el equipo se rehizo y en el segundo tiempo hemos sido superiores, hemos presionado, hemos trabajado. Hay que felicitar a todos los jugadores porque lo han dado absolutamente todo y bueno, hemos hecho un análisis. Todavía es pronto para hacer un análisis de la plantilla. Que hayamos ganado un partido con esta solvencia y claridad, tampoco hay que dejarse llevar por exceso de euforia. Hay que estar contento, satisfecho, la imagen del equipo ha sido buena, pero esto acaba de comenzar y por lo tanto, bueno, dentro de dos días tenemos otro partido. Está claro que hoy hemos hecho un grandísimo partido, los jugadores han estado a un nivel sensacional y me alegro muchísimo porque, bueno, delanteros como José Pereira, que ha hecho dos goles, Linares, importante para los delanteros porque estamos teniendo problemas sobre todo en banda izquierda nuestra con las incursiones de Irione. En el primer tiempo ya nos ha creado bastantes problemas y bueno, al cansancio físico pues he hecho una variante donde he metido como caso la izquierda para que ayudase a tapar esa banda, reforzar con Mantecón, un jugador que estaba de refresco y bueno, Linares para presionarles más porque el equipo se estaba echando muy atrás y la verdad es que el equipo lo ha interpretado bien, hemos adelantado la línea de presión y hemos creado problemas. El partidazo, en el caso, es un ejemplo de energía, de entrega, no tiene calificativo. Yo creo que se disfruta viéndole cómo trabaja. trabaja como lo va todo en el campo, y la verdad que es un espejo que muchos deberían mirarse, porque es un chaval que está creciendo de una manera enorme, día tras día. Sí, bueno, también individualmente no tengo ningún problema. Yo creo que ha habido jugadores que a nivel individual han estado a mejor nivel, como es el caso de Guacarto. Jesús Pereira también, me alegro muchísimo por él, porque ha estado fenomenal, ha hecho goles. Linares, bueno, pues es un jugador también que ha llegado recientemente y que, bueno, la gente está expectante y se pueden tener dudas, y bueno, lo que ha hecho pues, también me alegra muchísimo. Quiere estar fenomenal, la línea defensiva, los centrales de esa manera, en fin, han tenido un poquito más de nerviosismo, de inquietud, tanto Carpio como Ripa, pero han sabido reponerse, y el equipo ha sabido estar a un grandísimo nivel. Yo creo que todo el equipo ha estado a un grandísimo nivel. Jaime ha estado fenomenal, ha hecho una parada en un momento decisivo del partido, porque estábamos 2-1 y ha hecho un auténtico paradón. Hay que elogiar a todos. Soy optimista y siempre espero empezar de manera buena, de manera alta, por nivel. Pero vuelvo a insistir, llevamos un partido de liga, uno de copa, y bueno, ahora el sábado tenemos un partido realmente complicado contra un gran equipo de Cartagena, y que bueno, que nos conocemos hace mucho. Soy dos entrenadores. Sí, sí. Yo he dado varios mensajes y bueno, yo creo que la gente poco a poco va a ir abonándose, va a ir animándose. Yo creo que el equipo está dando muestras de que es un equipo que lo da absolutamente todo. La gente disfrutó ya la temporada pasada muchísimo del equipo, sobre todo en el tramo final, donde estuvimos muy cerca de conseguir algo grande. Y esta temporada, bueno, pues el equipo estará a mejor o peor nivel, el equipo ganará partidos, podemos perder partidos, pero el equipo va a dar absolutamente todo como ha sido la noche de hoy. Yo creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Un equipo que se entregue, un equipo que trabaje, un equipo que se asemeje mucho a lo que es la primera, ¿no? Lo que quiere la afición. Bueno, pues vamos a ver si el aficionado reacciona, los que todavía no lo han hecho, sacando su abono, porque la temporada no ha podido comenzar mejor para lo que pretendían los dirigentes blanquiverdes, y es que los abonados, o mejor dicho, los que no habían sacado todavía su abono y son seguidores habituales, den definitivamente el paso al frente. Yo creo que hay motivos como para sacarse el abono y para disfrutar esta temporada siempre que el equipo no se relaje. Este es un equipo muy similar al del año pasado en cuanto a su construcción, porque el técnico es el mismo. Es decir, la filosofía Bordalás está clara: morder, muy agresivos, mono de trabajo, y a partir de ahí ser práctico, llegar en 3-4 toques, y ese es el estilo Bordalás. Y la verdad es que es un estilo efectivo, y buscará más o menos, pero dar resultados. El año pasado, desde el equipo en una penúltima posición, lo que hemos clasificado es esto, y de momento, con otros jugadores, el arranque es ciertamente esperanzador. Precisamente el presidente del Elche reflejaba esta sensación de que los aficionados, que ayer ya fueron 1000 más que en la liga, parece que cada victoria se va a contar por 1000 aficionados más, ojalá, pues ya están empezando a reaccionar. Bueno, yo he dicho antes que yo primero quiero agradecer a la afición que ha estado ya apoyando a su equipo. Un día, un miércoles por la tarde, ya está aquí arropando a su equipo, un poco de talento ejemplar. Yo esperaba que la afición despertase. Y creo que hoy la afición ha podido ver a su equipo, ese equipo que todos queremos ver cada partido aquí en casa. Es un equipo con ambición, un equipo que ha sabido jugar muy bien el partido. Ha ido al toque, no ha sido un equipo rácano. Cuando iba ganando el partido, todavía la afición iba con su cuarto gol. Y yo, sinceramente, me siento muy orgulloso. Se van cumpliendo un poco las previsiones que yo tenía y hacía aquí en rueda de prensa, pensando que yo te lo dije, había que estar aquí, había que llamar a la afición y estar aquí como estaba hoy. Y yo espero que poco a poco la afición vaya viniendo al campo, porque si queremos conseguir algo importante este año, necesitamos el apoyo de la afición. Es importantísimo. Y creo que, lógicamente, el equipo lo está dando todo, y de ahí la gente sabe que va a tener un equipo aquí dispuesto a darlo todo, a luchar por todo, y desde luego a estar cada día mucho mejor y a ver muy buenos partidos. Lógicamente, un partido que tiene delante del equipo, no va a ser por el trabajo, pero por el equipo. Sí, mil aficionados más que en la liga. Liga se contabiliza a ese ritmo 1.000 abonados más por victoria. No hay tanto, hay más abonados que hubo los días de la Liga, pero yo siento que mucha gente ha venido acompañada de amigos que han pagado su entrada, han estado aquí. Siento que toda esa gente que ha venido hoy y ha visto este partido, mañana estará haciendo cola en las taquillas para que se acuerde para apoyar a su equipo, que es lo que en definitiva todos queremos. ¿Te ha gustado más la clasificación Copera, el partido en sí, los goles, la imagen del equipo? A mí no me gusta nunca destacar a un jugador o a otro jugador. Yo creo que lo primero, porque el trabajo de todos, para que arriba se hagan goles, hay que defender bien, pero no te hagan goles, hay que trabajar y al revés. Yo creo que a mí me gustan todos, creo que han estado todos muy atentos, muy bien. Yo me alegro porque sucederá que el año pasado fue una temporada muy difícil, muy complicada, y este año tendríamos que con él y un buen jugador, que tiene un parte de gol, que sabe jugar. Y bueno, me alegro que haya metido también goles todo el mundo, con Vidal, que haya sido delantero, Miguel Paraca, al final todo el mundo ha contribuido a esos goles. Que me alegro todavía muchísimo más, porque siempre estaba viviendo, que había pasado el día el primer gol, con lo cual creo que haya sido un día muy bueno para todos, tanto para la afición como para los jugadores y sobre todo para el equipo. Es confortar ese equipo y no es lo mismo ir ahora a Cartagena después de esta victoria jugando así que pudiéramos tener una derrota. Eso es bueno para todos, empezar bien, creo que ya quería por una vez y ojalá podamos llegar a la final. Y no olvidemos que el hecho de haberse clasificado, recuerdo que el próximo miércoles a las 9 de la noche en teoría no está confirmado por el club, pero recuerdo que el haberse clasificado y jugar de nuevo en el estadio, esa suerte hemos tenido de viajar contra el Jerez, que es el próximo rival de lucha de la Copa del Rey, supone que muchos jugadores seguirán teniendo minutos como los de ayer. No se va a tener el Elche solo la Liga, esto es muy bueno para el entrenador, no tiene un riesgo, las lesiones, pero el que no quiere asumir ese riesgo, que no se dedique a esto del fútbol. Y creo que es magnífico para que se sigan fogueando y sigan cogiendo ritmo, pues los Pereira, Modipo, Ángel y compañía, que bueno, no están teniendo minutos. Ayer Pereira sí, recuerdo, el rival de la Copa del Rey. Y el Elche Betis, la semana que viene, porque vamos a tener otra semanita de AUPA, Elche. Desde que empezó la Liga, el Elche juega cada tres días. Jugó contra el Rey el sábado, ayer jugó contra el Tenerife en Copa, el sábado juega contra el Cartagena, el miércoles que viene el Elche Jerez en el Martínez Valero, y de nuevo en el Martínez Valero. No habían jugado partidos de pretemporada en casa, pero ahora se van a hartar, porque son cuatro partidos seguidos en dos semanas, en Liga y Copa, Liga y Copa. Pues la semana que viene, miércoles el Elche Jerez, Martínez Valero, y el sábado a las 6 de la tarde, sábado 11 de septiembre, Elche Betis. Elche Betis, de momento no se sabe si será televisado, como tampoco nadie lo sabe todavía, con todo el follón que hay con las televisiones, de si el Cartagena-Elche va a ser televisado. Recuerdo, Betis, mejor dicho, Elche Betis, la semana que viene, sábado a las 6 de la tarde, en el Martínez Valero. Más cosas, bueno, pues que hemos escuchado al técnico y al presidente, pero quería escuchar rápidamente un par de jugadores que fueron protagonistas. O acaso, no es muy habitual escucharlo, para ser exactos, casi nunca podemos escucharlo porque él le tiene mucho miedo a los micrófonos, porque es tímido y sobre todo porque no domina el idioma, por eso que lleva para tres años aquí en esta ciudad, pero le arrancábamos esto cuando le dábamos la enhorabuena. Gran gol, ¿eh? Lo has perseguido ahí hasta que lo has conseguido. Este para mí, este para Dios. Sí. Lo has celebrado yéndote al córner y besando el césped. Este español muy creíble. No, no lo dije. Gran partido del Elche y gran partido de Guacaso. Sí, creo contento para ese. Me gusta el equipo, sube para el derecho que esté en la segunda. ¿Y el golpe que te has llevado es importante, es grave? Sí. Ahora un poco de me gusta Guacaso. Es grave, pero no problema. Este es Terminator. Está hecho de cemento armado, el tío tiene abdominales de granito, a pesar de la dura entrada de Pablo Sicilia, que ni protestó y sabía que se iba a la calle con las armas. Por cierto, me quedo con la dedicatoria. Adiós. Vamos, que se dedica a Dios. Me parece muy bien ser religioso y tener a quien dedicarse. Casi nada, que se dedica. Bueno, y... también Linares, que se estrenaba como goleador blanquiverde. Sí, la verdad es que sí, que bueno, el remate, si soy sincero, casi solo había que poner la cabeza, ¿no? Porque el centro que hace Carpio es medido y a la velocidad que iba, con poner la cabeza y que espera puerta era 99% gol, ¿no? Y por suerte y gracias a Dios ha entrado y ya te digo, contento por el gol, pero sobre todo por el trabajo y la imagen que ha dado el equipo, ¿no? Oye, ¿con qué te quedas? Porque el resultado, la imagen es muy buena, pero yo quizás destacaría que el equipo no se ha conformado ni con el 2 ni con el 3-1. Sí, pues con esa mentalidad, ¿no? Es una mentalidad que bueno, pues, que nos inculca el míster, ¿no? Que no te puedes conformar con el resultado, que tienes que ir por más, porque bueno, hemos marcado el 2-0, parece que nos hemos conformado un poquito y nos han asustado con el 2-1, pero bueno, luego la segunda parte hemos salido por ellos. Yo creo que esa es la línea. Jugar con dos delanteros, al Elche le ha venido bien. Bueno, sí, yo creo que puede quien juegue va a dar todo con el equipo. Como he dicho, hay una plantilla muy competitiva en todos los puestos. Y bueno, yo creo que la competitividad es buena para el equipo y para el individual de cada jugador. Pues vamos a darle al César lo que le corresponde y a Portalás también, porque cuando ha habido que atizarle hemos sido primeros, pero cuando hay que aplaudirle también. Ayer le aplaudíamos ese cambio interesante, valiente y acertado de colocar a dos delanteros que además venía a ocupar mucho mejor el espacio, y ahí cambió el partido en la segunda parte con la entrada de Mantecón. El Elche a partir de ahí empezó a dominar y se llevó el 3 y el 4-1, y sobre todo porque siempre digo lo mismo, el equipo es un espejo de su entrenador para lo bueno y para lo malo. Claro que ha empezado muy fuerte el equipo porque pues, a Borralás le están saliendo bien las cosas, pero las está trabajando bien. Las cosas nunca salen por casualidad, ni las buenas ni las malas. En el centro de Elche, nuestra barra, una apuesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandas, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. ¿Quieres dormir contigo? ¿En tu cama o en tu sofá o encima de la mesa? Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al Cristo y frente a la Deportiva. A la hora de elegir un restaurante, busque calidad, servicio y profesionalidad. Todo eso y más lo tiene en Restaurante El Antojito. Para tapear en barra, gran variedad de tapas y montaditos especiales. Para comer, menús diarios, una extensa carta donde podrás saborear las mejores carnes y pescados del mercado y una elaborada carta de vinos. Barra Restaurante El Antojito. Abierto todos los días en Josefina Fresa 107, frente Polideportivo Kelme, Elche. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Pues bueno, ya hemos hecho un exhaustivo repaso por la trayectoria que ayer supuso esos cuatro goles de Elche, el 4-1 frente al Tenerife. Un Tenerife que desde luego ha viajado escaldado a tierras insulares después de los 8 goles que le han endosado el Girona en Liga y el Elche en Copa. Esto no quiere decir más que ha perdido los dos primeros partidos y sin ser grave sí es preocupante. En el Elche, bueno, pues todo lo contrario, aunque mejor nos aclare el hecho que es muy fácil que te lo hundan en cuanto a los saques. El Elche que mañana realiza el último entrenamiento y que marchará el mismo día del partido. Tenemos que estar a una hora de Cartagena. El equipo se desplazará a la ciudad departamental el sábado a las 10:30, saldrán desde el Milenio, irán al hotel NH Cartagena y bueno, pues ya preparado para la hora del partido, será a las 6 de la tarde. Y recuerden, Cartagena Elche, sábado a las 6. Pita, por cierto, el andaluz Pérez Montero. Mañana tendremos tiempo para hablar de ese apasionante Cartagena Elche.